tenemos una cuenta oficial para el programa, es @ContigoPuebla, y en Facebook también estamos como Contigo Puebla Radio. Los teléfonos en cabina aquí en ABC Radio 1280 de amplitud modulada son el 242-1280 y el 232-7238 para que llame, se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber también todas sus inquietudes, que para nosotros son información esencial e importante. Por eso este programa se llama Contigo Puebla. Y pues bueno, quienes ya amanecimos desde temprano nos dimos cuenta que esta ciudad está dominada por una masa de aire frío, producto del frente número 7, que nos recuerda que el año se está acabando, que el invierno está viniendo con muchas ganas. Así que pues bueno, más adelante le vamos a tener información, porque ya se está reportando que en las sierras norte y nororiental ya hay algunas comunidades que están siendo afectadas por el intenso temporal. Se reporta que hay por lo menos 9 horas de lluvia continua en distintos poblados, sobre todo en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan, Ayotzingo, también nos están reportando en Chignautla, incluso donde hay deslaves en caminos y algunas comunidades que pues están resintiendo el no poder pasar hacia otras poblaciones. Así que el temporal está fuerte. Desde anoche la Secretaría General de Gobierno llamó a los medios de comunicación y a las distintas autoridades municipales a estar pendientes de este intenso temporal, porque además ya en el Atlántico se formó un nuevo huracán que va a traer sin duda alguna humedad al territorio nacional. A cuidarse, a protegerse y a abrigarse, sobre todo porque los cambios de clima están muy duros. Son las 10 de la mañana con un minuto y nos vamos ahora rapidito con un resumen de la información generada en Puebla. Puebla. Como dirían en mi pueblo, esto no se acaba hasta que se acaba, y ahí te tengo un expediente abierto. Y es que el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolverá este miércoles 15 una investigación sobre la violación de las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho. La ONU investiga la responsabilidad del Estado mexicano por violar los derechos de libertad de expresión, libertad personal, integridad personal, debido proceso y no discriminación contra las mujeres, en el caso de que la autora de Los Demonios del Edén, pues en este caso de esta autora, de esta escritora que en esta novela precisamente da a conocer una red de pederastia allá en Quintana Roo. La resolución se presenta luego de 10 años de haberse cometido las primeras presuntas violaciones por parte de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo, con la detención de la periodista Lidia Cacho, según confirmaron la organización Artículo 19 y la propia periodista. Cacho fue detenida, usted recordará, fue detenida en diciembre de 2005 luego de una denuncia penal por difamación que presentó el entonces mandatario poblano Mario Marín después de la publicación de este libro, Los Demonios del Edén, donde se le involucraba al llamado Gober Precioso en una red de trata de menores. Después de 20 horas de detención en Puebla en 2005, la activista y reportera fue liberada al depositar una fianza de $6,000. Después, en estos 10 años, de acuerdo con este comunicado dado a conocer por la propia periodista y la organización Artículo 19, ella ha sufrido diferentes agresiones, desde atentados en su domicilio, en su automóvil particular, así como distintas amenazas de muerte vía internet. Y salta a la vista que precisamente esta nota y este comunicado viene a la luz pública cuando el exgobernador Mario Marín pues también salió de vuelta a la luz. Aquí en Puebla ayer estuvo el presidente Enrique Peña Nieto y afirmó que el gobierno de la República seguirá fortaleciendo el marco legal a favor de los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables. Esto al inaugurar el 12º Encuentro Iberoamericano de Organizaciones de la Sociedad Civil, donde refrendó el gobierno mexicano refrendó la alianza con el llamado tercer sector, los ciudadanos, para diseñar políticas públicas que permitan superar la pobreza en el país. Por su parte, el gobernador Rafael Moreno Valle dio a conocer que ayer envió una iniciativa al Congreso del Estado para crear la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Escuchemos. Coincidimos con el presidente Enrique Peña Nieto en que la participación social complementa, enriquece y fortalece la acción de gobierno. Los retos que como generación enfrentamos exigen una sociedad civil fuerte y organizada. Asimismo, es fundamental el diálogo y la colaboración de los ciudadanos con sus autoridades, para que todos puedan contribuir desde el ámbito de su competencia a la construcción de un México mejor. Reitero mi compromiso de continuar trabajando hombro con hombro con la sociedad civil en la transformación del Estado. Finalmente, me es grato informarles que el día de hoy he enviado al Honorable Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Puebla. Es claro que en una democracia moderna, la participación de la sociedad civil y la acción del gobierno se complementan para mejorar las condiciones de vida de la población. La diversidad, la creatividad, el talento y el esfuerzo solidario de quienes integran el sector social enriquecen el trabajo de las autoridades y facilitan la construcción de comunidades más justas y con mayor desarrollo. En México, los derechos humanos son la piedra angular de nuestro orden constitucional y deben serlo también de nuestra realidad cotidiana. Y en este sentido, reconozco el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones de la sociedad civil para hacer conciencia ciudadana, impulsar una nueva y vigorosa cultura en favor de los derechos humanos y ser factores decisivos en la reconstrucción del tejido social. Hay las voces del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en la apertura de este 12º Encuentro Iberoamericano de Organizaciones de la Sociedad Civil. Me llaman la atención dos cosas: que a los ciudadanos organizados se nos coloca en el tercer sector, no deberíamos ser el primero. Y segundo, pues bueno, también este encuentro se da en el marco de una muy cuestionado actuar tanto de las autoridades estatales como federales respecto al respeto y precisamente a garantizar las libertades individuales de los ciudadanos mexicanos. Y el Ayuntamiento de Puebla buscará un presupuesto de 5,000 millones de pesos para el 2015, es lo que publica hoy el diario El Economista. Esto significaría un incremento del 16%